profesional, de la música independiente, tiene que dar toda esa gestión que ya está dicho que se está viendo en la gente. ¿Y cómo qué va a caber en este proyecto? Sí, tiene que caber y tenemos que abrir un espacio. Pues que yo pienso que no se puede ligar mucho el tema del plan de comunicaciones y mercadeo, donde está obviamente la distribución también, pues como el producto, de la producción ejecutiva. O sea, se supone que de alguna forma, yo no sé, pues como los músicos de acá qué capacidad económica tienen, pero por lo general si son todos ellos es porque existe también una dificultad. Y hasta qué punto separar la producción ejecutiva del poder llegar en realidad a la comercialización, sea muy sano. Pues no sé hasta qué punto académico si nos permite desarrollar. Listo. No, yo he estado con comunicación, me parece como muy positivo de dejar todo a mi movilidad, pero creo que lo que estamos definiendo en este momento es en qué lugar vamos a tocar el tema de los medios, como supuesto se va a tocar. Sí. Entonces, como que nos enteremos en qué lugar, cuál de las mesas de subdivisión lo vamos a tocar y ahí vamos a tener tiempo para. Exacto. Es que estamos pasando como el diagnóstico ya y eso está muy bacano, pero por el momento acordemos cuál creemos que puede ser el esquema de cadena que va a funcionar en el INI. Sobre esa cadena, ahorita nos repartimos y elaboramos una dofa por cada cadena. Entonces, en exilio, alguien va a decir, no está funcionando esto, esto y esto, y esto, y tenemos estas posibilidades de soportarles el calco. Y a partir de ahí, la parte de la lesión en ley, digo, ese lobby, no sé cómo lo vamos a llamar o cómo vamos a hacer eso, porque seguro que si no estructuramos mejor esa parte de la ley, seguro que no va a ser cuestión. Pero es que no, cosas, hay que meterse en la cabeza que vamos a tener una cadena y luego vamos a pasar a los cuatro campos aquellos que van a probar. Entonces, si en cualquiera de los lados aquí vamos a encontrar los temas de marco normativo que están flojos, automáticamente los representantes que se escogen ahora, cuando elaboren la matriz, van a vaciar esa información y decir, aquí salió el marco normativo, salió que no solo el tema de exhibición no está regulado, sino posiblemente que el tema de creación tampoco y que hay falencias normativas en uno y otro campo. Yo quiero hacer una conclusión. Estoy de acuerdo con ella. Sí, me parece que la producción ejecutiva debería abarcar la parte de distribución y exhibición. O sea, el productor ejecutivo prácticamente tiene el poder de hacer eso, tendrá una agente especializada para cada campo, pero desde ese punto es que se maneja toda esa parte. O sea, le preocupa cómo conseguir un cuarto para grabar el disco, para promocionarlo, para tirarlo, para llevarlo, para donarlo, para mirar, negociar con ese. Y ahí está toda esa parte. Tenemos una cabeza que lo voy a borrar y vamos a elaborar el esquema más o menos como estamos consensuando. Diego, te voy a decir dos cosas. La primera es que muchas gracias porque estás aquí. O sea, Diego vino a hacer un taller y a hacer un cierre de la tarde y hoy madrugó con ustedes y ya estaba conversando, pues, por la energía. Muchas gracias. Y lo segundo, que cuando creas que nos estamos perdiendo, aquí en lo que vamos a hacer de definir una cadena, nos das tu opinión, que la vamos a valorar mucho desde el siglo XIX. Sí. Creo que yo que por ahí tiene que ver con lo genial. Por ahí coincido que decíamos con que cada uno se tiene que ocupar de lo que le corresponda. Pero nuestra idea es tratar de formar un modelo de músico que entienda de todo. Lo que pasó en la Argentina, y creo que debe ser global, es que los músicos terminamos siendo víctimas de personas que conocían algo que nosotros no conocíamos y eso lo valorizaban mucho más, inclusive hasta que la creación. Entonces íbamos a un diseñador y parecía que entramos en un mundo distinto y eso valía y lo nuestro no. Íbamos a un agente de prensa y te vendía una historia de todo un plan de prensa muy ambicioso y parece que eso valía y lo nuestro no, ¿no? Entonces, un músico que no solo se concentre en tocar y que no va a perder la inspiración por saber cómo funciona Saico, cómo funciona Simpro, cómo se hace un diseño y cómo ese diseño se lleva a la práctica en el papel, no solamente en una pantalla de computadora, cómo se puede distribuir alternativamente un material, cómo se puede difundir, cómo se pueden generar recitales distintos para que eso se difunda, es el mejor capital que puede tener después para relacionarse con las distintas instancias de un proceso productivo, distributivo o de difusión. Terminar con el modelo del músico aislado de los distintos procesos y que solamente es volado y que está en la composición. Eso generó, por lo menos en la Argentina, como un músico en algunas cosas muy talentoso, muy tonto en otras, que terminó siendo víctima de a veces de productores inescrupulosos y tenían a lo largo del tiempo, cuando pasaba lo mejor de ese músico, un músico sin ningún dinero y sin posibilidad de desarrollar una carrera y productores que ya buscaban a otro artista nuevo para reciclar. Llegó al colmo, donde creo que acá también pasó, con compañía discográfica donde ya generaban su propio artista con Operación Triunfo y ya no necesitaban al músico creyendo que podían generar talento. Eso duró muy poquitito y se volvió a lo de la fuente. Uno cree que un modelo de músico que conozca todo va a servir mucho más a la industria musical porque va a poder delegar de una manera mucho más productiva que el músico que no conoce nada. Por eso es eso. Solo una pequeña historia real de Medellín, porque nosotros hoy, el programa hace unos meses tuvo a la vicepresidenta de Codiscos y a Diego Gale como el último director artístico que tuvo Codiscos, que creo que ya no lo tiene, hablando de la experiencia de Codiscos. Saben que todas las disqueras grandes de Medellín, entre comillas, fracasaron, murieron, desde el Jardín de la Luz ya vendió la última que tenía. Y la única que perdió es Codiscos, que ha ido pues, cambiando su modelo de negocio. Pero de todas las disqueras, lo único que quedó después de que vendieron sus estudios, tumbaron sus edificios, lo único que quedó fue el portafolio que tenían de todos los contratos que muchos artistas habían firmado con ellos, y eso lo empezaron a vender. Es decir, ellas, en la línea que está hablando Diego, lo único que tenían era el derecho intelectual de un músico que se los había vendido hace muchos años. Y pueden sacar las colecciones, no sé, del dueto de antaño, pero también de los Golden Boys o de grupos de hace 30 y 40 años y reciclados. Y eso pues, puede que reciban muy poco por eso, porque la disquera se quedó. Básicamente, hoy el capital de esas disqueras en quiebra son esos portafolios. Bien, creo que me habéis explicado antes. Los dos primeros eslabones están claros, ¿cierto? Formación, ojo, empiecen a ver cómo está la, cuando hagan la dos favoras, los que están en formación. Está por aquí Heriberto, que es el jefe de música de Bellas Artes. No sé quién más haya por acá de formación. Te puedo meter yo, te puedes meter vos. Pero, ¿cómo está? ¿Qué tan pertinente es la formación de músicos hoy en Medellín? ¿Cierto? Eso es lo que quiero decir. Sí, hombre, hay una cosa que como que nos hace falta mucha información, y no es la formación tanto del músico, sino el público. Porque no se ha llegado al punto de tener un público que valore el talento, pues, o la labor de un músico, pues. Eso es un punto como que muy, muy grande, casi nunca se tiene en cuenta. Hay que tocarlo en formación, sí. Formación, gracias. Vamos a entrar a producción. Entonces, pregunta. Dividimos la producción en dos. Producción ejecutiva y producción musical. Bueno, en general, yo creo que lo demás es el final, lo es el... No, al fin. No importa en qué orden alejo. Sí, no, o sea, puede que la ejecutiva sea el final, o incluso puede estar al principio, porque el productor ejecutivo es el que se pide el creador y dice... No piensen en la cadena criminal, piensen en eslabones que de alguna manera se van a integrar. No lo llamaría producción ejecutiva, sino. Es que hace parte de la estrategia como tal que se formula. O sea, si vos como en plan de mercadeo decís posicionar la música artefacto, dentro de las estrategias está comercializarte, está que todos los medios hablen de vos, está que la gente te vea, está que tenga tu producto. Tiene dos. Y hace parte del mismo. O sea, dentro de circulación puede estar esa parte como de gestión como tal para el músico. Para efectos de que cuando nos dividamos no se nos junte empresas de sonido y alguien que haga medios, yo dejaría producción musical sola como producción de sonido en vivo y como originalmente, y en circulación agregar producción ejecutiva. En circulación, sí. Vivo y estudio, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. No lo vamos a separar, lo vamos a considerar. Porque ahí estaría también toda esa asesoría artística, toda esa consejería, pues, en producción musical. ¿Cuál sigue? Producción ejecutiva, va a ir aparte, no importa que no sea una cualidad. Sí, nos faltan tres eslabones, nos falta, ¿cómo vamos a resumir? Tema de distribución, de exhibición y de producción ejecutiva. Sí, en realidad yo lo pondría aparte porque para nuestro contexto colombiano no existe esa figura todavía y quizás no la visualizamos. Sigue siendo un fantasma en esa cadena de producción. Pero en realidad en el mundo, el productor ejecutivo en realidad es una figura externa al producto que tiene formación particularmente en la normativa, en el relacionamiento de producto consumidor o producto target, que normalmente se ha considerado muy externo, como lo es por ejemplo el comunicador o como lo es por ejemplo el distribuidor en el puesto de venta, ¿cierto? Pero el productor ejecutivo en realidad no tiene ninguna injerencia en el producto final. Entonces, normalmente lo que acaba de contar Boris. Es una cosa súper real que a nosotros nos está llegando tarde en América Latina, pero en el mundo ya está concertado que la producción ejecutiva y la fuente más clara es el Circo del Sol. Es unas personas que ponen un dinero no para crear un producto, sino para hacer que ese producto tenga una vida, que es muy diferente, ¿cierto? Uh-huh. Y disponen de una infraestructura, de unos lineamientos comerciales, los insertan y los blindan, pues para defender obviamente su capital, ¿cierto? Entonces, digamos como que un fantasma que está desde afuera, un director de orquesta, haciendo que todo se mueva sin ingerir, finalmente el producto sonoro. El producto sonoro, pero si haces parte de la imagen, que es el gerente. Uh-huh. El productor musical. Una pregunta. Es el que gerencia. Lo que hizo el éxito con Carlos Vives, la última producción, ¿qué fue? Producción ejecutiva. Ejecutiva. Y distribuyó. Administrativa. El penetró marca. El productor ejecutivo consiguió lo del éxito. El productor ejecutivo de Carlos Vives consiguió lo del éxito. Eso fue una alianza más de distribución y penetración. El productor ejecutivo dijo: ve, tengo una idea, voy a hablar con la circulación y les voy a proponer una negociación. Así lo veo yo. Entonces, me parece que sí hay desligada, porque el productor ejecutivo hace las alianzas con las distribuciones, hace las alianzas con los patrocinadores, con los comunicadores. Una imagen de montaje. Realmente facilita la tarea de otro carácter que no es de carácter musical, es una tarea de mecánica, en lo que son contratos, blindaje comercial. Bueno, una situación por ahí intermedia que se está dando mucho en Argentina y fue creciendo, que es el productor ejecutivo es el mismo músico. Eso es una opción que está creciendo, que al principio se empezó a ser testimonial y hoy en día es muy grande. Muchos de los artistas son los que son sus propios productores ejecutivos y después negocian con las compañías discográficas. Claro. Es la única forma de proteger la libertad artística con respecto al ingreso al mercado. No lo son. Los grupos más convocantes de la Argentina son sus propios productores artísticos. La Renga, que es el que lleva más de 100.000 personas a los estadios, los Redonditos de Ricota, que también llenaron estadios, eran sus propios productores. Algunos, como Fito Páez, han tenido experiencias diversas, o Calamaro, experiencias diversas. Pero muchos grupos, más de la mitad de argentinos hoy en día, son sus propios productores de fonógrafo. Ya no existe más la escala tradicional de la compañía discográfica invirtiendo, o sea, existe, pero en un sector. La gran parte de circulación de cultura hoy en día en la Argentina también se da por la autogestión o la autoproducción, ¿no? Que creo que debe ser la mayoría de los... Pilas, que no vayamos a hacer en la cabeza una abstracción ahí de que es que nos vamos a ubicar sobre una a futuro. O sea, esto es una abstracción, básicamente. No importa que el creador también esté aquí, pero tendrá que saber las dos cosas. Cuando nosotros planteamos estrategias de formación, vamos a decir, vamos a hacer un seminario de producción ejecutiva. No importa que sean músicos los que vayan, pero dedicarse a qué estoy creando, a qué estoy produciendo. Sí, son disciplinas diferentes. Eso es una abstracción para el diagnóstico. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, seamos breves. Ah, bueno, sí, para concluir, es muy válido lo de Boris. El mismo músico se vuelve productor ejecutivo porque el productor ejecutivo es el que está manejando la caja. Está cuidando los intereses económicos, está mirando qué entra, qué sale, entonces quiere tener un control de que no llegue un gato o un avispado y le diga, no es que vale tanto. Entonces, el músico entra a buscar sus mejores proveedores, pero un proveedor que haga una tarea que no sabe hacer el músico, por ejemplo diseñar, por ejemplo vender. Exacto. Pero si sí busco a mi mejor proveedor. Entonces, en mi caso, yo soy músico, pues soy productor de mi banda, pero no significa por eso que voy a hacer el diseño ni que voy a hacer, pues busco quien me ayude. Vamos a hacer el tema es, vamos a decir el negocio de la producción ejecutiva, cómo están ustedes, independientemente de quién lo haga. Queremos saber, entonces, ¿cuál es la figura? ¿Es el productor ejecutivo y la figura del manager? ¿O viene siendo lo mismo? Yo le haría un aporte. Espérate que está allí, que compañero. Es que hay una cosa que me acuerdo del primer día que llegamos acá a hablar, con el caso de la parte de señor de audiovisuales. Dijo una cosa que cobijaba todas las artes, y es más, en la conversación que tuvimos, coincide que cosas que están pasando en la industria cinematográfica coinciden con el musical. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente la figura del productor ejecutivo, lo que está de fondo, y ahí volvemos y nos anexamos a lo que dice bien, no hay la figura del productor ejecutivo, realmente. O sea, ¿alguien formado como productor ejecutivo? No, aquí nos toca a todos. Pero aquí está la labor. Exacto, la labor, exacto. Pero no hay productores. El mismo el maestro español decía: no hay esa labor de productores. Acá nos toca aprender en el camino. Hay personas que más o menos tienen eso, los que quieren respetar ese proceso y ese mundo son muy poquitos y se quedan cortos a veces cuando precisamente el siguiente paso del producto de la productividad, que es, pensaría yo, que es también parte. Sí. Aprovechar las infraestructuras, si las hay. Aprovechar los recursos, si los hay. ¿Cierto? Aprovechar la formación, si la hay. ¿Cierto? En últimas, es algo que cobija, y él contaba, una cosa que está pasando en España, que está poniendo también a la música, esa parte de productores no lo hay. Entonces, ¿cómo van a suplir ustedes? Y yo no sé, habría que hablar con la gente de cine que estuvieron acá, me imagino que llegaron a alguna conclusión en ese aspecto, en la parte de esos productores, que realmente no lo hay. Él decía, ahí es donde está parte de... Pero hoy el diagnóstico puede decir eso, hoy, ¿qué vamos a hacer con la producción ejecutiva? Entonces, Esteban y Andrés. Para una aclaración así rapidita, porque fue muy agradecedor el seminario que trajo Marisa de León de España, de México, que es, la trajo aquí la alcaldía para presentar producción ejecutiva de espectáculos. Sí. Y me parece que fue súper claro el boceto de lo que es un productor ejecutivo en el escenario de cualquier espectáculo, a cualquier nivel. Entonces, para responderle también a Palita, la diferencia entre el productor ejecutivo y el manager es siempre muy distante, porque el manager se ocupa de asuntos muy particulares en cuanto a la operatividad y la logística propia de un producto que se va a vender. Vas a managerear la venta de un CD y tienes unas labores muy diferentes a, digamos, a manejar, a insertar un concierto en un recital, en un festival, por ejemplo. Son labores muy diferentes que tocan con ciertas disciplinas, mientras en el uno tiene que ir a buscar, por ejemplo, los pagos de impuestos por derechos de autor, en el otro tendrá que ver cuánto vendí en taquilla, por ejemplo, ciertas cosas por el estilo, mientras que el productor ejecutivo tiene un universo global del producto antes de hacerse y después de hacerse. Es como la diferencia. Es decir, un productor ejecutivo podría estar al principio de la cadena, en el previo de la creación. Por ejemplo, decimos, el Ministerio de Cultura pide que componga una canción para representar a Colombia en un mundial. Entonces, se nomina una dirección ejecutiva para que agarre todas las cositas que van a componer esa producción de eso. El estudio, los músicos, la letra, el salvado del aseguramiento pues, de calidad, bla, bla, todas esas cositas. Y empieza a llamar, digamos, él es el gerente del proyecto, que puede estar al principio en la creación, mucho antes de la creación. Pero también podía estar un producto final tipo artefacto el tuyo, que tiene una forma, pero luego dice, me quiero insertar en un mercado, contratas una dirección, una gerencia ejecutiva o una producción ejecutiva que se encargue desde este punto a ponerlo en el mercado que quieres. Entonces, el productor ejecutivo, digamos, desde mi percepción y de experiencia, tiene un universo global y por lo general es un gerente que tiene a su vez otros proveedores de servicios. No lo hace todo. Pero no, para, pero no va a estar para que ese productor sea el mismo músico. Dime. O sea, olvidar es como lo dijiste tú. Es decir, que conozca el universo, después no lo tumbes. Listo, Fede. Creo que en formación tenemos que poner eso de entender los roles, porque veo que los tenemos muy confusos. Yo tengo otra percepción de lo de la industria americana que equivale a la industria local, que sería el productor ejecutivo es el inversionista, es el que pone la plata para que algo se haga. Y el manager equivaldría como al gerente de la empresa, que es el que con la plata pues mueve las cosas, pero no es su plata, sino que ni el producto es de él necesariamente. Entonces, pues como que para equipararlo a términos locales, en mi manera de ver, el productor ejecutivo es el inversionista y el manager es el gerente de la empresa, algo así. Sí, tocaste un punto muy importante que nos pasó con audiovisuales también. Y es lo que pase en Medellín tendrá que ver con los referentes que tomemos. ¿Cuál es el modelo de comillas industria que vamos a implementar aquí? Puede ser el modelo gringo, pero podemos tener el referente argentino y traer dos o tres mexicanos próximamente, y el de Brasil, que es muy interesante también. Entonces puede que, si ustedes dicen en formación que se necesita referente sobre modelos, puede que, no sé, AFID, si se quiere sumar en el primer semestre entrante, diga, yo traigo dos expertos de dos países, pues que nos expliquen los modelos y que, bueno, nos pongamos una meta que en 6 meses vamos a hacer un híbrido de qué queremos tomar de Argentina, qué de Brasil, qué de México o qué de España a partir. Pero eso es lo que ustedes van a decir. Ustedes van a decir hoy, me parece muy bacano que digas, vamos a definir verdaderamente cuál es el modelo aquí, por lo menos para arrancar, entendiendo que los modelos no son cosas rígidas, pues, uno entra y sale del modelo. Espérate, digo que vamos, Esteban estaba, luego Andrés y luego mi hermano. Para poder avanzar, yo... ¿Qué significa? Sí, decime qué significa. Para poder avanzar, yo sugiero que, y para efectos de que funcione la mesa, yo sugiero que todo lo que tenga que ver con administración o difusión del producto terminado, ¿cierto?, se agrupen por, digamos, por en un solo sector, o sea, porque es complejo cuántos productores ejecutivos hay y cuántos van a quedar conversando entre sí, entonces cuántas personas de medio van a quedar, entonces pienso que lo que tenga que ver con lo que está alrededor de esa producción quede en un solo bloquecito para que haya una discusión interesante dentro de esa mesa. Aquí, una sola cosa como la propuesta no sé cómo llamar al tema de que en producción ejecutiva, medios de comunicación, etcétera, deberían quedar en un mismo pedazo de la cadena para que pudieran tener una conversación ahí bacana. Listo. A ver, una cosa muy básica, muy sencilla, es que aquí se ve definitivamente que no somos como muy empresariales, no somos muy administradores, entonces es que vamos a hacer un análisis chiquito. ¿A cuál de todas esas cadenas de valor le está entrando dinero? A la formación, digamos que tiene una torta propia para ella sola. A la producción y a la venta del elemento musical, artístico como tal, le corresponde una sola torta. Entre más eslabones saquemos en el proceso de producción, más se va a tener que dividir la torta. Entre más complejo ganamos, entonces que no, que no, que es una cosa que el productor ejecutivo es otro. Entonces que el maquillaje es otro, que es lo único que es. Va a dejar esa torta dividida entre más. Es muy orgánico lo que pasó en Argentina y es pues porque es más parecido ser primero la experiencia y luego la racionalización y teorización. Nosotros estamos arrancando aquí desde la teorización. Y veo que es. En este momento el panorama sí nos está dando como para generar toda esa industria y hay esa torta tan grande como para poder partirla a todos y para que todos podamos vivir de eso. Pues y para hacer eso como tan estructurado y tan complejo. Una cosa, eso es lo primero. Lo segundo, es evidente que son cada vez más el número de artistas, de músicos y que cada vez son más las facilidades para hacer música desde la casa, de una forma artesanal, cada vez son mayores. Esa estructuración y esa cosa que estamos haciendo la gran maquinaria sí va a ser viable en cuanto a que, pues no lo veo viable, ¿por qué? Porque la producción musical se va a llevar una torta y el de la creación se va a llevar gran parte de la torta porque la producción musical no importa el creador, y a mí me importa que me paguen mi hora de estudio, que me paguen mi hora de mi DVD, si les estoy bien, listo. Claro, va a haber muchos creadores que van a llegar allá y la producción puede funcionar. Ahí en ese lado veo que la producción va a estar beneficiada, la creación no. La producción ejecutiva, claro, puede coger varios grupitos. Aquí pero Andrés, espera un momentico. Vuelvo y digo, eso es una abstracción. Puede que volvamos al modelo y que funcione de que un solo colectivo, como por ejemplo Corporación de Revista Música, tenga unos creadores, unos escritores, compositores que están adscritos a la corporación y ellos mismos monten un estudio para producir a esos creadores y ellos mismos tengan una producción ejecutiva y ellos los conecten con el mercado. Eso. Están haciendo todo, pero están especializando todo y es un sector colectivo. No creas que te estamos diciendo que te ubiques aquí y te vas a ubicar el que más te convenga, ¿no? O sea, estamos en una abstracción de cómo funciona esto. Así uno mismo llega a hacer todo, pero que sepa cuándo está creando, cuándo está haciendo producción. Pero esos son números. ¿Cuánta plata hay de verdad para eso y cuánto es la posibilidad? No, pero es que vos mismo lo podés hacer. Para terminar, sencillito, es que lo que está funcionando en el mundo, lo que se está viendo es la música independiente. Así es como ha estado funcionando. De eso de que las grandes disqueras, de que las grandes ocupaciones, la dinámica veo que está cambiando. Y para concluir, veo muy orgánico el sistema que funciona en Argentina, que haya unas agremiaciones, que sí haya, y que la ley, por ley, el Estado tiene que patrocinar la expresión cultural. La Constitución lo dice. La Constitución lo dice así. Necesitamos, veo muy buenos argentinos que ellos están formando una institución y que le regalan por vales o que por vales dan a fomento, se da para fomento. Ese modelo lo veo mucho más grande. Venga, lo que yo noto es que no es incompatible una cosa con otra. Lo que está planteando acá son las distintas instancias en las cuales se desarrolla un proceso productivo. Puede estar concentrada en una persona, en dos, en cuatro, en cinco, pero esas instancias existen y está bien así organizado. Y yo creo que eso va a empezar a replantear conceptos. El tema músico independiente, cine independiente, yo creo que eso ya no existe. Darío Gómez es, para mí, un músico independiente. No ha firmado con ninguna disquera, tiene su mercado interno, tiene su propia disquera, se produce, tiene un mercado local, nacional y en países vecinos y no está ni con Sony ni con BMG y genera un montón de plata y podríamos así citar otros 3 o 4 músicos en Colombia. Si usted suma el mercado de lo que llamamos entre comillas independiente en el mundo, con seguridad que el flujo de dinero que genera es muchas veces mayor a lo que generan los 3 o 4 artistas que están en las escalas. Entonces esa cosa es independiente. Bueno, y ya tengo la espérate, yo te pido un favor, vení que aquí hay dos adelante y ya puedo hablar de los alérgicos. A ver, necesita ahorita la cogemos entre un grupo el diagnóstico. Y llegamos y tal, y adelantamos. Como que se llame conexión con el mercado. Un centro de grande. Ahí la depuramos y miramos y cuadramos. Sí, conexión, alguna cosa. Sí, esa puede ser. ¿Cómo se visibiliza lo que se hizo para allá adentro? Vos y vos y cerramos. Pues sí, para escondido. En el estudio, donde nadie sabe. Sí, me interesa el muchacho. Yo presento a Guarango, estoy aquí con la invitación de Sara, me agradezco. Y se abre mucho la realización de este espacio. Respecto al tema de producción ejecutiva, yo creo que es importante pensarlo desde esta mesa en la realidad de esta ciudad, porque inicialmente es un ejercicio de Medellín. Hay, por ejemplo, Alejandro con Artefacto, Juan Felipe con Puerto Candelaria y otras experiencias, realizan la labor de producción ejecutiva. Por eso que la producción ejecutiva, la labor del manager en Medellín, cuando pensamos en colectivos de hip hop, en parches de metal, en parches de punk, es decir, Alejandro, Alejo Artefacto, Sara, Alejo García, están adelantados en procesos de muchos músicos de Medellín. Desde esa realidad, creo que hay que pensar precisamente cómo realmente lo que estamos pensando aquí, si funciona o no funciona para el conglomerado amplio de los músicos de la ciudad. Yo diría, por ejemplo, desde la reconceptualización que proponían, que en vez de producción ejecutiva, donde podría estar el manager y podría estar el productor ejecutivo, que no sé qué tan real es esa construcción del productor ejecutivo, si hiciéramos un sondeo en la ciudad, porque hay grupos de hip hop en Medellín, que es uno de los movimientos donde mayor formación se está dando, con seminarios de hip hop, con capacitación, donde incluso están trascendiendo el ejercicio del hip hop y están haciendo cruces con gente del hip hop, con gente de la electrónica, con gente del reggae y de otros sonidos. Pero esos mismos personajes son los managers, son los que se levantan la plata para hacer un pequeño festival en su barrio, entonces están haciendo manager, de productor ejecutivo, en fin. Y yo a partir de ahí propongo algo que es la producción ejecutiva, llamarla una unidad de gestión, que creo que globaliza y encierra cada uno de los componentes que estamos analizando por separado, pero que finalmente desde nuestra realidad de la ciudad, que es la lectura que yo planteo, creo que cabría más allá. Hay dos propuestas, ¿vale? ¿Tienes una propuesta? Yo propongo lo siguiente, sacar un derecho de petición ante el Ministerio de Comunicaciones y ante el Ministro de Cultura para defender los derechos del artista nacional. Usted sabe, por ejemplo, que... Pero concretamente con esto, ¿tienes alguna propuesta de la institución? Para abrir más canales, lo que, compañero, lo que está logrando Argentina... Lo que México ya lo tiene desde hace años, lo tiene Canadá, lo tiene Puerto Rico, lo tiene Cuba, los derechos artísticos. Digamos, ustedes saben que en México, por ejemplo, no se escucha ni un 70% de la música del folclore mexicano. Depende mucho del artista. Allá en un escenario, si se va a presentar un artista extranjero, tiene que presentarse por obligación con un artista mexicano. Lo mismo en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico por qué? Porque es parte del turismo. Exacto. O sea, aquí en conexión con el mercado, ahorita vas a decir, en la mesa que tú dijiste, en conexión con el mercado, por ejemplo, falta un marco normativo que obligue a la difusión. Sí, sacar un derecho de petición y mandárselo. Espérate que por aquí había alguien más. Antes. Creo que quedó completo con lo que dijo Diego ahorita. No. Creo que es importante que nos focalicemos en definir los grupos. Pero como tenemos cuatro eslabones, o no, vamos a decir si uno está de acuerdo o no. Formación, creación, producción musical, hasta aquí. Y esto le podemos cambiar el nombre. Puede ser conexión con el mercado, puede ser circulación, puede ser gestión. El único óbice que yo le veo a gestión es que esto también requiere gestión. La producción musical también requiere gestión. Es decir, lo que yo entiendo cuando Esteban dice es: miremos lo que hay previo a tener el producto. ¿Cierto? Que sería esto. Antes del producto hay esto. Cuando ya tengo el producto, me preocupo de conectarlo con el mercado. Y ahí vamos a incluir estas cosas que tienen que ver con producción. Ese es el esquema que estás proponiendo. ¿Sí? Estamos más o menos de acuerdo con esos cuatro eslabones que, Andrés, no estamos yendo de la teoría a la práctica. Eso es práctico. Estamos diciendo cómo funciona realmente, cuál es nuestro eslabón en Medellín, cómo queremos. Esto no obedece a ningún modelo de preconcebido de cadena. Esto es un ejercicio práctico. Absolutamente, me alegra que ustedes digan, vamos a hacer con cuatro labores nomás y con eso lo defendemos. Entonces les propongo, piensen, vamos a poner 4 meses en el salón del lado para que ya se trabajemos por sus grupos, todos sentaditos y puedan escribir, les vamos a entregar el matriz, la matriz DOFO, y ubíquense en alguno de los 4. Juli, ahorita vamos a marcar ya las mesas, o les decimos simplemente cómo se ubican, y salen y cada uno se ubica. Bueno, nos damos una hora, ¿qué hora es? Una cosita así, lo de políticas públicas. Hay cosas que tienen que ver con políticas públicas. Sí. Lo de los medios de comunicación excede a cualquier voluntad de un sector. En algún momento lo van a tratar. Tienen que decirlo aquí. O sea, ¿qué debilidades hay? Hombre, no hay marco normativo, no hay política pública para la distribución, para la exhibición. Por ejemplo. Entonces hay que ser muy panorámicos. Cada uno dice qué falencia el sí. Piensen, por ejemplo, piensen los otros 4 que les dije ahora: talento humano, infraestructura, marco normativo y asesoría empresarial. Hombre, aquí hay infraestructura de risa, aquí qué marco normativo está acá, pero también qué oportunidad hay. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí. Esos 4 pilares que se quedaron de abstracción pueden cambiar, pero nosotros creemos que son estables. Formación del talento humano. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Creadores? ¿Conectadores? Marco normativo. ¿Informadores? Y fortalecimiento empresarial. Sobre esos 4. Al final eso se va a basar en esa matriz. Ustedes cojan cada estado y digan que hagan una DOFO que ya lo vamos a entregar el formato allá. Traten de, solo por recomendación, ser muy breves en las intervenciones, respetar el uso de la palabra y no salir del tema porque si no esto no rinde. Nos vemos aquí en una, ¿qué hora es? Por favor. ¿Qué hora es? 10:30. 10:30. Pero vamos a hacer la dirección acá o ya nos encontramos. Venga, vamos a ir en salón, nos dividimos. Faltando 1/4 para las 12 aquí. Listo. Yo, cada mesa, cada eslabón, va a elegir, entonces un vocero que va a llevar esa hoja y va a ayudar, o sea, se constituye un equipo de 4 personas para vaciar eso a una sola matriz del sector. Y nos ponemos un plazo de cuándo nos vamos a ver para validar esa matriz que quedó y empezar a negociar con esa matriz, con la alcaldía, con las universidades, y decir, el sector musical está diciendo esto, se necesita todo esto. ¿Listo? ¿Y qué ponemos nosotros? 1 hora y 4 minutos para que hagamos esto. Google ya productor musical, y te vas a encontrar con un maravilloso mundo de definición. Ah, sí, totalmente. Pero la más apropiada que yo encontré hace poquito.